Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia y también este programa que lo vamos a incluir en Geopolítica en Radio Esperantia, por lo que comprenderás escuchando este ratito que hemos compartido con un escritor. Se llama Carlos Astiz y nos ha regalado, vamos a utilizar esta terminología, un gran libro para entender precisamente qué es lo que está ocurriendo en el entorno internacional y nacional que estamos atravesando. Se llama El Proyecto Soros y la alianza entre la izquierda y el gran capital. Y ya sin perder un instante, pues saludamos a el amigo Carlos Astiz. Carlos, muy buenas, encantado de saludarte. Hola. Y un verdadero placer compartir este tiempo contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar con vosotros. Muy bien, gracias. Pues a mí, en cuanto vi este libro, digo, pues con lo que a mí me interesa la política internacional y todas las implicaciones que tiene el señor Soros en lo que está ocurriendo, pues aquí hay una entrevista y nada, vamos a aprovecharla. Lo primero de todo, ¿cómo se te ocurrió escribir este libro y dedicarlo a un personaje tan peculiar como George Soros? Pues en la génesis del libro es bastante sencilla. Es decir, en un buen día me doy cuenta de que los grandes magnates tienen una agenda que comparte la supuesta extrema izquierda. Y me pregunto, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que los izquierdistas, que se autodefinen como revolucionarios, tengan el mismo programa, compartan la misma agenda con la presidenta del Fondo Monetario Internacional o la presidenta del Banco Santander? Y entonces empiezo a investigar y el nexo de unión es todos esos grandes magnates que tienen un programa común, un temario común y un proyecto político de instalar realmente un sistema totalitario a nivel global. Estos son, pues eso, Soros y sus amigos. Exactamente, pero mira, una pregunta que te voy a hacer ahora y que se me acaba de ocurrir, la tenía un poquito más adelante, pero mira, ya que has centrado el balón, pues mira, lo remato. ¿Qué ocurrirá cuando ya consigan este objetivo? Y lógicamente, pues va a haber un enfrentamiento entre lo que suponemos será esa mayoría globalista de Soros y sus allegados frente a toda la izquierda que los ha estado apoyando. Llegará un momento que dirán, pues mira, ya hemos obtenido los fines, ya no nos hacéis falta, o qué crees que puede ocurrir, porque claro, ahí habrá un encontronazo a medio largo plazo, ¿no, Carlos? Vamos a ver, yo creo que los dirigentes de la extrema izquierda son plenamente conscientes de a quién están sirviendo. No así la mayoría de los militantes y simpatizantes y votantes de izquierda que honestamente, honradamente, piensan que están contribuyendo a mejorar el mundo, cuando en realidad están trabajando para el enemigo. Eso lo vemos en el caso de Podemos. Los dirigentes de Podemos están viviendo como magnates, mientras sus votantes están en una situación de empobrecimiento acelerado. Eso va a terminar, está terminando ya, de hecho, con la ruptura, el desplome electoral, el desplome político y el desplome organizativo de Podemos es solo una demostración de esa disparidad entre cómo viven y qué intereses defienden los grandes dirigentes de estas formaciones y cómo vive y las condiciones de empobrecimiento al que asisten sus votantes, ¿no? Esto además es un proceso que se va a incrementar. Exactamente, que además en el libro lo que he podido leer, los cachitos que he visto y además en entrevistas que también he encontrado por ahí en YouTube, que hay un montón de tuyas presentando este libro, lo comentas. ¿Qué te iba a decir? Un dato fundamental es que este plan, que en teoría pues es un plan maestro, pues tendría que salir bien, pero que les han salido pues opositores. En este caso tienes el grupo de Visegrado, que en Europa, pues fíjate, están poniendo bastante trabas a la consecución de este objetivo de Soros y el resto de magnates y la izquierda internacional. Y tenemos también a Donald Trump, que no sé si decir contra pronóstico, ganó las elecciones en 2016 y veremos a ver lo que ocurre en 2020. ¿Cómo se lo están tomando estos contratiempos, este globalismo internacional, Carlos? A ver, yo creo que lo primero que hay que decir es lanzar un mensaje de esperanza. Ellos son muy poderosos. Cuando hablamos de Soros, estamos hablando de no solamente de Soros. Soros es la cabeza más visible de un montón de magnates, que incluyen gente tan conocida como los Rockefeller, como los Ford, como los grandes dueños de tecnológicas, como el dueño de PayPal o directivos de Google. Todos estos son muy poderosos, pero no son invencibles. Y de hecho, están lo que hay en su proyecto es sobre todo la construcción de ficciones, la construcción de mentiras. Y la inmensa mayoría de la población justamente quiere vivir en la realidad, y la realidad apoya a la gente que resiste. Cuanto más ellos tienen mucha prisa, Soros y compañía, los globalitarios, tienen mucha prisa porque ven que conforme la gente se va dando cuenta del sistema totalitario que nos pretenden imponer al margen de las urnas y contra la voluntad popular, más crece la resistencia. Y en consecuencia, estamos asistiendo ya al desarrollo, incluso a la victoria, en algunas ocasiones, de todas las fuerzas que se oponen a estos globalitarios y sus designios de implantar dictaduras, ¿no?, al margen de la democracia. Exactamente. Pero con todo esto que denuncia, no solamente tú, sino otros escritores, analistas o expertos en geopolítica, la pregunta que me llevo haciendo ya unos cuantos meses es por qué, pues, un tribunal de justicia no empieza a juzgar a Soros o a sus colegas, porque claro, lógicamente, si hay tantos hechos supuestamente delictivos, este señor tendría que ser juzgado o estaría bordeando las leyes de justicia de prácticamente la mayoría de los países, ¿no, Carlos? Sí, pero estamos asistiendo a un proyecto político de ocupación del aparato del Estado, era un golpe de Estado desde arriba, realmente para transformar las democracias en sociedades endebles, en sociedades débiles, con individuos aislados, fragmentados y enfrentados entre sí. Por eso están potenciando grupos diferentes que hacen subgrupos inmediatamente. Y yo creo que esto es esta fragmentación, que es el origen del enfrentamiento, va a dar esas sociedades débiles, que ellos quieren llamar sociedades abiertas para encubrir el objetivo, y en consecuencia esa ocupación del aparato del Estado les está permitiendo irse de rositas. No solamente están ocupando las instancias políticas, están ocupando también las fábricas de ideas, es decir, el aparato cultural, la televisión, el cine, el aparato educativo, especialmente las universidades, y toda una parte de la casta política que ha crecido y se ha financiado gracias al dinero de Soros y sus amigos. Entonces todo esto al final también termina ocupando parte del aparato judicial, parte del aparato militar, parte del aparato de las fuerzas de seguridad. Estamos viendo hoy en España, ¿no? Y en España el nuevo gobierno, es decir, el gobierno de socialistas y comunistas, lo que junto con los independentistas está apostando por eso, es decir, por ir ocupando cada vez más espacios, de tal manera que aprovechando, por ejemplo, cualquier crisis, pero en el caso concreto la pandemia del COVID o de la COVID, lo que ha pasado es silenciar el Parlamento, comprar los medios de comunicación, especialmente las televisiones, e intentar ocupar en todos esos aparatos que se le están escapando, poniendo a los suyos, el caso de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas, o el aparato judicial, es decir, el nombramiento de una ex ministra de justicia que pasa de ser cargo socialista político a fiscal general del Estado, es escandaloso. En una democracia sana esto no se hubiera permitido, porque no se hubiera permitido la cadena de mentiras que nos ha proporcionado este gobierno. Y sin embargo, esa ocupación de todos los resortes está haciendo que aquí no pase nada, o parece que no pasa nada. Exactamente. Lo que comentaba es que es muy interesante el hecho de que intenten ocupar todos los medios de comunicación, pero lógicamente los medios de comunicación están como están, y lo que nos comentabas antes, que era como un halo de esperanza, la ciudadanía empieza a darse cuenta de que no es oro todo lo que nos cuentan, no es oro todo lo que reluce, usando el término popular, y empieza a desencadenarse una ola de pequeños medios. Por ejemplo, estás hablando en uno de ellos, radioesperantia.com, que estamos contando todas estas cosas, estamos contando la realidad, lo que realmente ocurre, y llegará un momento, creo pensar que va a ser así, que la gran mayoría de la sociedad diga, pues mira, esta televisión nos está mintiendo, porque mira, nos dijo esto y lo que ha ocurrido es lo otro, Luego entraremos, si quieres, en lo que ha ocurrido en las elecciones norteamericanas y así con multitud de noticias que bien están manipulando, están ocultando o están malversando, ¿no, Carlos? Sí, pero mira, hay ejemplos claros. Es decir, Radio Televisión Española se ha desplomado. En el momento en el que se ha puesto Televisión Española a su servicio, el gobierno lo que ha conseguido es que la audiencia se desplome hasta límites que no se habían visto nunca. Sí. Eso está pasando con el resto de las televisiones. Por ejemplo, en el caso de las televisiones es escandaloso. Yo llevo toda la vida en los medios de comunicación y nunca había visto un clima de uniformidad tal, de tal manera que tú puedes coger cuatro telediarios y te cuentan la misma escaleta, es decir, el mismo orden de noticias, con el mismo enfoque, incluso con la misma rotulación y casi las mismas imágenes, contándote el mismo mensaje. Esto recuerda a la situación del órgano central del Partido Comunista de la Unión Soviética, que era el Pravda, había 100.000 periódicos y todos decían lo mismo que el Pravda. Sí. Vamos a hablar de las elecciones norteamericanas que... Pasado, pues, ¿hoy qué día es? Hoy es 4, pues fíjate, un mes y un día, todavía no tiene ganador claro y están los tribunales que echan humo dirimiendo pues, los últimos estados. ¿Qué opinas de lo que ha ocurrido en Estados Unidos? ¿Esto ha sido un fallo en la Matrix o el Matrix de los globalistas que pensaban liquidar de un plumazo a Donald Trump y de momento no lo están consiguiendo? ¿Qué ocurriría si lo consiguen y qué ocurriría si no lo consiguen? Porque lógicamente esto tiene muchas implicaciones. Lo que hablábamos de los medios de comunicación, imagínate que todos los medios de comunicación prácticamente sin apenas oposición están diciendo que Joe Biden es el presidente electo y que supongamos, no es un futurible, simplemente es una suposición que el día 20 de enero no es Joe Biden el que jura el cargo, sino que es Donald Trump. ¿Cómo se va a quedar ese mare magnum de personas que han estado escuchando la noticia de que Joe Biden era presidente? ¿Y cómo se van a quedar los globalistas con esas amenazas de la ley 230, creo que es, Act, que puede liquidar, y esto no es coña, puede liquidar de un plumazo por las grandes compañías de Internet, Google, Twitter, Facebook, etcétera, etcétera. Luego hablamos si quieres de eso, pero que estamos ante un movimiento muy delicado y un momento quizá de estos que crean afición, ¿no? Emocionante, ¿no? Yo creo que en el caso, vamos por partes. Vale. En primer lugar, el asunto de las mentiras. Yo creo que somos conscientes ya de que las televisiones nos están mintiendo constantemente y la reacción de la población no es tal. O sea, la población en general está bastante adormecida y además distorsiona la realidad. La televisión te miente y mañana te vuelve a decir lo contrario de lo que dijo hoy y no hay ningún problema. El caso del presidente del gobierno, un presidente del gobierno que sale diciendo por televisión en sede parlamentaria y a todo el que le quiere escuchar, que tiene un comité de expertos gracias al cual está implementando toda una serie de medidas, que además esas medidas traen como consecuencia la peor gestión de la pandemia en todo el planeta, y 3 meses después reconoce que tal comité de expertos no existe y no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque la opinión pública está mediatizada a través de esos medios de comunicación, especialmente las televisiones, y las televisiones están financiadas, compradas directamente en su inmensa mayoría por el gobierno. Tienen un tratamiento escandaloso que ni las asociaciones de periodistas ni los periodistas han sabido enfrentar. Es decir, que el gobierno diga y amenace con que va a hacer un Ministerio de la Verdad para controlar los canales, especialmente en redes sociales, que todavía no controla porque no los ha comprado, y que los periodistas, las asociaciones de prensa, no salgan inmediatamente a denunciar el intento totalitario, el intento dictatorial de ocultar la verdad y de amordazar a los periodistas, es escandaloso. Ya. ¿Y crees que hay esperanza o que prácticamente pues va a ocurrir lo que trazaron el plan este de Soros y sus allegados? Vamos a ver, yo creo que la esperanza es porque la situación se va a empeorar, está empeorando de hecho. No solo la situación mediática, no solo la situación política, que están muy deterioradas, sino la situación real en la que vive la gente. Que la posibilidad, el empobrecimiento de la gente es patente y va a serlo mucho más. Todo el proyecto de presupuestos del gobierno de España aprobado ayer se basa en darles más dinero a los separatistas, darle más dinero a los criados políticos del asunto y meterle mano en los bolsillos de los ciudadanos, además confiando en que el dinero europeo les va a salvar la cara. Lo que va a pasar es que dentro de 6 meses, 8 meses, 1 año, va a haber gente en la calle diciendo quiero comer, quiero dar de comer a mis hijos. Y desde luego las perspectivas de trabajo que hay son cada vez peores, porque el proyecto de esta gente es el empobrecimiento general de la sociedad. Igual que la fragmentación de las naciones o el enfrentamiento con grupos de que no se integran y forman guetos en nuestras ciudades o pueblos. ¿Crees que la solución es que nos intervengan, ahora sí, cuanto antes, desde Europa y los hombres de negro? Yo creo que eso tiene bastantes visos de convertirse en realidad, pero creo que la solución real tiene que venir de la propia fortaleza del pueblo español y de España. Los primeros interesados en que España salga adelante somos los españoles, y tenemos que ser conscientes de o que nos movemos o está en peligro nuestro futuro y el de nuestros hijos. No solamente a nivel económico, sino también a nivel de libertades. Y es evidente el recorte de libertades, el recorte de capacidad de decisión que nos están intentando dejar a la población. En el caso de Estados Unidos, que mencionabas antes, los partidarios del proyecto de Soros y compañía, los grandes magnates, es un proyecto que ellos querían impulsar su agenda consiguiendo que Hillary Clinton ganase las elecciones hace 4 años. Fracasó precisamente porque la población estadounidense se puso en pie y dijo un momentito que nos están intentando jorobar el futuro. Y consiguió ganar Donald Trump, que te puede caer mejor o peor, pero desde luego no comulga con ese proyecto globalitario. Aquí, ¿qué es lo que está sucediendo? Es decir, que después de 4 años, llevan 4 años intentando volver a conquistar la Casa Blanca. Y creo que con el caso del control que están ejerciendo sobre los políticos, hay que tener en cuenta que la socialdemocracia internacional, entendiendo como tal al Partido Demócrata estadounidense, a los partidos socialistas de Francia, España o Italia, al Partido Laborista británico y todos sus medios conectados, sus medios de comunicación, están intentando presentarnos ese proyecto como el único posible. Y la realidad es que están surgiendo también en Europa, pero en todo el mundo, fuerzas antiglobalitarias que no quieren esa dictadura global. Y de ahí están los mencionados los países de Visegrado, que en concreto Hungría y Polonia están poniendo pie en pared. Y desde luego en España y en todos los países de Europa están surgiendo fuerzas más potentes o menos, dependiendo de las circunstancias, que se oponen a este plan de los globalitarios y de los progresistas, porque realmente son progresistas. Es gente que, aunque se dicen progresistas, de progreso no tienen nada. Lo que están difundiendo es pobreza y miseria. ¿Qué es lo que puede ocurrir en Estados Unidos? Imaginemos los dos supuestos, que gana Donald Trump o que gana Joe Biden, con respecto al proyecto de Soros y ese tipo de magnates en pos de crear ese gobierno mundial. Carlos. A ver, yo creo que lo que va a pasar, probablemente, y ellos han hecho todos estos cálculos, que si al final no hay un vencedor claro el 20 de enero, probablemente, es decir, la presidencia pase, al menos interinamente, a la presidenta de la Cámara de Representantes, que es Nancy Pelosi, una clara globalitaria. Pero yo creo que en este caso van a hacer todo lo que esté en su mano, legal o ilegal, para consolidar a Biden en el gobierno. Que no es Biden. Biden va a durar unos meses y va a ser sustituido por Kamala Harris, que es básicamente la versión de color de Hillary Clinton, ¿no? Y con lo cual la agenda globalitaria, la agenda de implantar todos esos escalones de tipos políticos que ellos controlan, que los magnates controlan, se va a acelerar. En el caso de la Unión Europea, por ejemplo, el plan que tiene el gobierno español, plenamente integrado en esta agenda, que de hecho Pedro Sánchez es un peón de Soros, que ha visto más veces con la familia Soros que con el líder de la oposición española, o sea que con eso lo digo todo, ¿qué es lo que va a hacer? Es decir, tiene un proyecto que es la ruptura de la unidad de España, la fragmentación de España, el enfrentamiento social, y en este caso Canarias tiene, y lo estamos viendo ya, ¿no? Es decir, esa avalancha de inmigración irregular, uno de los supuestos que tiene es la de dejar Canarias de la Unión Europea y de España, dentro de esa fragmentación general en la que cada comunidad autónoma va a ser un estadillo en el plan que ellos tienen, y con Canarias corre el riesgo de convertirse en una provincia secundaria del Reino de Marruecos. Exactamente. Y supongamos que gana Donald Trump. Entonces, ¿prepararían otro plan? Porque hay que pensar que, digamos, que George Soros no está, digamos, para seguir haciendo un poco de titiritero en la sombra muchos años, porque tiene ya 90 años. Si Donald Trump pusiera pie en pared, dijera, pues mira, he ganado, pusiera todas las herramientas y además lo demostrara, ¿crees que pararían este plan o no, buscarían otra opción? Este no es el plan Soros. O sea, este es el proyecto ya, Soros, por supuesto, sí. Es el proyecto de todos los magnates. En primer lugar, Soros ha dejado ya hace años la parte diaria, la parte cotidiana de su intento de construir esta maraña de red de organizaciones, fundaciones, partidos, medios de comunicación, universidades, en manos de sus hijos. Que de sus hijos y que tienen 40 años. Sí, sí, que realmente sí. Les queda largo recorrido. Pero también están la familia Ford, la familia Rockefeller, está el fundador de PayPal, están los un montón Rothschild, de, los Rothschild. De organizaciones y de grandes magnates que tienen este plan. Entonces, esto no es un plan que vaya a terminar, es un plan que intentan acelerar y solo la resistencia de las poblaciones, la resistencia de los pueblos y de las fuerzas políticas que desde ellos surjan para enfrentarse a este proyecto puede detenerlo. Una pregunta antes de terminar. ¿Te ha dado el toque a algún tentáculo de estas organizaciones por haber sacado a la luz todo lo que comentas en el libro o de momento pues no te han dado ningún toque? A ver, yo llevo toda mi vida en los medios de comunicación. Todos los medios de izquierda, que algunos de los cuales son gente que yo conozco y que hemos compartido muchas cosas, lo que me han dado frente al el envío de los libros o la noticia de que salía es el silencio más absoluto. Es decir, la izquierda no tiene argumentos, y como no tiene argumentos, lo que hace es que coloca etiquetas para evitar precisamente argumentar. Y en este caso concreto lo que hacen es intentar que esto no salga a la luz, o que salga lo menor posible. Y además, inmediatamente, te van a calificar de facha, de negacionista. Sí. Pero todos esos son solo etiquetas para ocultar el verdadero debate. Por otro lado, yo me he dirigido directamente a George Soros para ofrecerle, para explicarle lo que él citó sus obras en el libro. Es decir, el libro está documentado con la propia opinión de Soros, sus declaraciones, sus libros, y le he ofrecido entrevistarnos y tener una entrevista cuando quiera para que pueda dar su versión. Porque hasta ahora su versión la dan sus panegiristas, que son gente que él paga. Y eso, por eso adolecen de falta de, tienen una enorme falta de credibilidad. Sí. Pero todavía no me ha contestado. Bien. Pues nada, esperemos que lo haga pronto y que por lo menos cuerde el paso, aunque me temo que no sucederá. Carlos, vamos a terminar ya, que sabemos que estás muy, muy ocupado. Vamos a terminar con un mensaje de esperanza, de que esto pues no va a ser el final, que todavía pues vamos a intentar parar este planteamiento global, que es bastante negativo, no solamente para España o para Estados Unidos, sino pues prácticamente para el resto de globo. ¿Qué mensaje así de esperanza le podría decir a los oyentes? A ver, vamos a ver, estos son, tienen mucho poder, tienen mucho dinero, tienen muchas organizaciones, tienen muchos medios, pero la realidad está de nuestro lado, no de la suya. Ellos lo que están construyendo es una ficción, que es lo que intentan es enfrentar a los individuos, hacer que los individuos no reconozcan a sus raíces familiares, nacionales, religiosas, de valores, y todo eso al final choca con la realidad. Que la realidad es que los hombres aman a las mujeres, a pesar de la ideología de género, que lo que pretende es trasladar el odio y el resentimiento del machismo, de la lucha de clases, al interior de la pareja, para que hombres y mujeres desconfíen y, en consecuencia, no puedan relacionarse normalmente. A pesar de todo eso, que los hombres aman a las mujeres aman a los hombres, quieren formar familias, quieren tener hijos, quieren que esos hijos crezcan en progreso, en una sociedad que progrese y que además vivan en libertad. Y todo eso se estrella contra un proyecto que justamente ofrece lo contrario. Un sistema absolutamente autoritario en el que la voluntad popular no existe más que en ficción y que además nos espera en una tiranía y una pobreza sin límites, convertidos todos en piezas idiotas, en piezas rotas, Y mientras ellos además incrementan, y este es el objetivo que tienen en última instancia, incrementan su poder y sus beneficios. Exactamente, pues Carlos Astiz, muchísimas gracias, autor del libro El Proyecto Soros y la Alianza entre la Gran Izquierda y el Gran Capital, que puedes encontrar prácticamente en todas las librerías, también online. No te lo pierdas, es un consejo, es una maravilla de libro para entender realmente lo que está ocurriendo. Carlos, te agradezco muchísimo que hayas compartido este tiempo con nosotros, te deseo muchísimos éxitos y, si te parece, pues dentro de un tiempo volvemos a conversar, a ver qué es lo que ha ocurrido en torno a las elecciones en Estados Unidos, a el paso que lleva España hacia esa dictadura, etcétera, etcétera. ¿Te parece, Carlos? Será un placer. Pues venga, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima, Carlos. Hasta la próxima. ¿Quieres escuchar algo diferente? Jazz, funk, rhythm and blues, fusión y música social con secciones de tecnología, noticias locas, internet, literatura y noticias de la red. Escúchanos en radioesperantia.com.